4 minutos y 40 segundos. Es un nuevo mes que se comienza. Un feliz mes de agosto para todos los oyentes de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, un primero de agosto, ¿qué sucedió? En 1492 en España, los reyes católicos ordenan la expulsión de los judíos. Primero de agosto de 1774, el elemento oxígeno es descubierto por Joseph Priestley, corroborando los hallazgos previos de Carl Wilhelm Scheele. 1 de agosto de 1834 queda abolida la esclavitud en todos los territorios dependientes del Imperio Británico. 1 de agosto de 1867, Rusia vende Alaska a los Estados Unidos por $7,200,000. 1867. 1 de agosto de 1970 es inaugurado el primer tramo Pino Suárez-Tasqueña de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. 1970. 1 de agosto de 1940 nace Totola Momposina, una cantante de música folclórica de la costa caribe de Colombia. Primero de agosto de 1976, en Montreal comienza la 21ª edición de los Juegos Olímpicos, en los que brillaría la gimnasta rumana Nadia Comaneci. 1976, en Nuremberg. Nuremberg, no. 1976, primero de agosto. En Nürburgring. Durante el Gran Premio de Alemania, el piloto austriaco de Fórmula 1, Niki Lauda, sufre un accidente al chocar su auto contra la barrera de protección. Sobrevivió pese a las serias quemaduras en su cabeza y afectación a sus pulmones. Y finalmente, el 1 de agosto de 1989, se lanza la primera versión de Microsoft Office, que incluía Excel, PowerPoint y Word. Además, la versión Pro, o sea, profesional, incluía Access y Schedule Plus. En el 89. Hechos importantes sucedidos en una fecha como esta, un primero de agosto en la historia, te las contamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. De los 90 es la agrupación de Goo Goo Dolls y Iris. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want. Moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. De las primeras canciones que conocimos de Ed Sheeran, uf, hace como unos casi 10 años, de A-Team en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I can't.

canción original de los Jackson 5, Mariah Carey con Trey Lawrence, I'll Be There. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El dueño de esta voz que escuchamos está de cumpleaños hoy. Primero de agosto de 1959 nace en Sheffield, Inglaterra, Joe Elliott, vocalista de Def Leppard, banda que ha logrado vender más de 100 millones de grabaciones. Con el álbum Hysteria de 1987, Def Leppard alcanzó el número uno en Inglaterra y Estados Unidos y muchos otros países. Hysteria incluye la canción Love Bites, que fue número uno en Billboard durante una semana a partir del 8 de octubre de 1988. Hoy de cumpleaños, Joe Elliott, vocalista de la agrupación Def Leppard. Pero bueno, tenemos otra nota importante acerca de Def Leppard. Y un hecho acontecido un primero de agosto. En 1959 nace Joe Elliott. Y cuando cumplió 21 años exactamente, es decir, el primero de agosto de 1980, Def Leppard, en el mismo día que Joe Elliott estaba cumpliendo 21 años, debuta en vivo en Estados Unidos, abriendo el show para la agrupación AC/DC en la ciudad de Nueva York, en una presentación que hubo allí. Tenía 21 años y fue el debut de la agrupación Def Leppard en territorio estadounidense. Primero de agosto 1980 y primero de agosto de 1959 nace su vocalista Joe Elliott. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esa canción que fue número uno en 1988 en Billboard, Love Bites. Una power ballad. En Estrellas de Medianoche, Def Leppard. Just the show.

looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I heard about the girls. No way, hey, now they gon' fight over no day. As you can see, but I like your stage, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seat. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. Don't you forget it, but it ain't that easy for you to pack up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you've been to me. Dilema, canción de Nelly con Kelly Rowland. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un primero de agosto, un día como hoy, pero del año 1990, se estrena la película Young Guns, segunda parte, que en algunos países se tradujo como Intrépidos Forajidos. La película Young Guns, segunda parte, fue protagonizada, entre otros, por Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips y Christian Slater. Después de escribir e interpretar la canción Blaze of Glory para Young Guns Second, Jon Bon Jovi hace su debut como actor en dicha película, interpretando a un bandido que está preso y a quien le disparan cuando intenta escapar. Hace 33 años exactamente, 1 de agosto de 1990, se estrena la película Young Guns. La canción central,

esa carrera tan productiva del dúo al lado de Per Gessle. El tema Dangerous Roxette en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Pasamos ahora a un cantante que se hace llamar White Town y Your Woman. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.